Alfredo Barreneche y Mario Pineda, les regalo esta canción. Esa viejecita que me dio la vida, esos ojos bellos que por mí han llorado, la que se describe mi madre querida, ay, cómo le pago, ay, cómo le pago. Se sacrificó para que yo creciera junto con mi padre que me amaba tanto. Ay, cuánto sufrió por mí mi pobre vieja, cuánto padeció para criar mis hermanos. Dios mío, Dios mío, Dios mío, alárgame la vida. Dios mío, Dios mío, Dios mío, para ayudar a mis viejos. Mil rosas, mil besos te pido, pa' mi madre querida. Yo sé que escuchas mi plegaria sobre el azul del cielo. Una madre buena da la vida por sus hijos, hasta pasa hambre para que no padezca. La madre es dulzura, ternura y cariño, guárdame en la gloria, pues conmigo es divino. Para mi viejita que pa' mí es lo más lindo, o dale licencia para que nunca muera. Quisiera detener el tiempo y no puedo, mis padres no se me pusieran más viejo. Qué triste en la realidad de la vida, tan solo aquí seremos pasajeros. Las cosas se desvanecen con el tiempo, y el tiempo de muchas cosas nos olvida. Dios mío, Dios mío, Dios mío, alárgame la vida. Dios mío, Dios mío, Dios mío, para ayudar a mis viejos. Y esa viejecita linda es Marlene García, que Dios te bendiga. Grandes amigos, Wilson Thomas y Miguel Rodríguez, en Bogotá. Recuerdo cuando mi madre me pegaba, yo no comprendía que quería corregirme, pero después dulcemente me arrullaba, porque le dolía que yo estuviera triste. Madre, yo te adoro y que Dios te bendiga, y elevo un mensaje a todas las personas, que la quiera mucho quien la tenga viva, porque madre es una y es amor de doña. Dios mío, Dios mío, Dios mío, alárgame la vida. Dios mío, Dios mío, Dios mío, para ayudar a mis viejos. Mil rosas, mil besos te pido, pa' mi madre querida. Yo sé que escuchas mi plegaria sobre el azul del cielo. Esa forjadora del pasar de los años, hoy luce de arruga y su cabello de blanco. Su alma está repleta de sabiduría. Por Dios no lo humilles, no derrames su llanto, no hagas que marquite su perfume, su encanto. Ella es tu mamá y ella te dio la vida. Dios mío, Dios mío, Dios mío, alárgame la vida. Dios mío, Dios mío, Dios mío, para ayudar a mis viejos. Mil rosas, mil besos te pido, pa' mi madre querida. Yo sé que escuchas mi plegaria sobre el azul del cielo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, alárgame la vida. Dios mío.